estoy metiendo entre mis venas. Mi vida se ha vuelto una condena. Tus besos crearon celdas difíciles de escapar, imposible derribarlas. Por ti me jugué la vida entera. No hubo razón para que tú te fueras, robando todos mis sueños, mi vida, mi alma y el corazón. Devuélveme el amor que tu alma me robó. Devuélveme la vida. Tú fuiste toda mi verdad, fuiste mi felicidad. Devuélveme la vida. Mi alma y el corazón.